Uh-huh. Buen día a toda la audiencia. Bien, bien. O sea, te ve bien. Terminando la campaña. Uh-huh. Ahí está. ¿Que la tomaste con mucha intensidad o no? ¿Mucha charla con el vecino o no? Mucho trabajo en los barrios, andar a hablar con la gente. Fue una campaña nuestra con mucho esfuerzo, con mucha militancia. No teníamos para hacer afiche, para hacer carteles, para poner cruzacalle. Por eso mucha gente cree que todavía no soy candidato, porque no ven las columnas y las calles llenas de afiches y de fotos de los candidatos, porque no hicimos nada, uh-huh, absolutamente nada, más que proponerle a la gente ser intendente para resolver los problemas que hoy tiene Concordia. Uh-huh. Y bueno, yo digo que la gente de Concordia tiene que tomar conciencia, pero muy seriamente, de que va a elegir hoy, el domingo, va a elegir el intendente de los próximos 4 años. Uh-huh. Entonces, tienen que escuchar bien a los candidatos, lo que están proponiendo, los que son jarabe de pico, que están permanentemente haciendo promesas que no la van a poder cumplir, que no conocen la realidad de Concordia, que no conocen el problema más grave que tiene Concordia. Y bueno, que tome la decisión el pueblo de a quién va a elegir como intendente, ¿no? ¿Por qué Juan Carlos Cresto? ¿No? Más allá de tu experiencia ya demostrada, obviamente, ¿por qué hoy, en este 2023, Juan Carlos Cresto? Porque yo vi los candidatos que hay, que son todos chicos jóvenes, gente que tiene muchas ganas e intenciones, pero que no tienen ni idea de lo que es la situación de Concordia. Y yo lo he demostrado en todos estos años, cuando fui intendente, cuando estuve en CTM, no me limité al trabajo formal de decir soy intendente o soy presidente de CTM, sino que me he preocupado por todos los problemas que tiene Concordia. Por eso mi eslogan es la fuerza de los hechos. Yo fui presidente de CTM 5 años. ¿Ya? Los presidentes que tuvo CTM vivían en Buenos Aires. Sí. Vivían en Buenos Aires, venían una vez cada 3 meses a los plenarios que se hacían en CTM. Yo, en esos 5 años que estuve, no solamente que fue el periodo de mayor generación de energía, porque venía mucha agua, porque las máquinas estaban en condiciones, fue el mayor periodo de inversión en renovación de activos, la empresa funcionó perfectamente bien, pero yo no me limité, como hizo, por ejemplo, cuando estuvo Ñez ahí 4 años, no me limité a ser el presidente de CTM. Yo arreglé 700 escuelas de la región Salto Grande, Colón, Concepción del Uruguay, uh-huh, Villaguay, Federal, Feliciano, toda esa zona arreglé las escuelas primarias, secundarias, con un sistema de administración delegada que lo administraban los padres de los chicos, las cooperadoras escolares, y arreglamos todas las escuelas. No había ese problema que hay ahora, que suspenden las clases porque la escuela no anda en los baños, porque no anda la instalación eléctrica. No, nosotros nos ocupamos desde CTM, yo, de arreglar todas las escuelas, arreglamos todas las instituciones, clubes, Liga de Madre, al ALSEC le arreglamos toda la casa, a la CGT le hicimos le arreglamos todo el edificio, a todas las instituciones de Concordia, a la colectividad española, a la colectividad italiana, nos ocupamos de los problemas, al margen de presidir la empresa, y que funcionó eficientemente. Nos ocupamos de los problemas de Concordia. Uh-huh. Y esa no era obligación del presidente CTM. Hice trabajar a los presos de la cárcel, fabriqué más de 50 aulas en las escuelas, construimos, y a esas aulas le fabricamos las pupitres, la silla, uh-huh, en la cárcel de Concordia. Uh-huh. O sea, me ocupaba de que los presos trabajen, que los estudiantes estudien, hice programa con los estudiantes, estudiamos en equipo, le pagaba a los que tenían mejor promedio, los mandaba a pasear a Córdoba de la secundaria, los mandaba a Taimaiquén, uh-huh, a los chicos de la primaria, me ocupaba de la educación, o sea, no me limité a ser presidente de CTM, que es lo que hacen todos los presidentes de CTM, o sea, esto es una demostración de que soy una persona ejecutiva, uh-huh, pragmática, que me ocupo. Y bueno, y estos últimos años que me quedan los quiero dedicar a la ciudad de Concordia, al pueblo de Concordia y fundamentalmente a la gente de los barrios, la gente que menos tiene. Acá en Carretera La Cruz tienen problemas con los terrenos, porque las familias crecen, los hijos se ponen en pareja, se casan y no tienen dónde construirse una vivienda, se agregan en la casa de los padres, se agregan en la casa de los hermanos, tienen problemas familiares, se intrusan en terrenos baldíos, construyen precariamente porque no saben cuándo lo van a echar. Ese es un problema grave que tiene Concordia, que los gobernantes no lo ven. Yo me fui hace 16 años de la Municipalidad de Concordia y en estos 16 años eso se agravó. ¿Por qué se agravó? Porque el intendente no compró tierra, porque no ayudó con el sistema de autoconstrucción. Por eso uno va a los barrios y ve esa vivienda tan precaria donde viven las criaturas que pasan frío en invierno, ¿ya? Entonces, yo propuse a los concordienses, tanto a la gente del centro como a la gente de los barrios, mejorar la calidad de vida de toda esa gente de los barrios que están viviendo, pasando mal, y vamos a mejorar la seguridad en Concordia. La gente del centro va a poder mandar a sus hijos a la plaza, andar en bicicleta, tranquilo, que no va a pasar nada porque va a mejorar todo si le damos buena calidad de vida a los concordienses, ¿tá? Porque la gente de los barrios es gente de trabajo, gente que trabaja, que va a cosechar a las quintas, que van a podar, que van a carpir, que van a trabajar a los montes eucalipto. Esa gente hoy con lo que gana no puede comprar un terreno y hacerse una vivienda digna, ¿tá? Y yo he demostrado con hechos, porque no soy jarabe de pico de prometer cosas que no se van a poder cumplir, que se puede comprar tierra y que la gente se construya su vivienda. Lo hice, por ejemplo, no siendo funcionario, cuando Enrique era intendente, el barrio El Tero, ahí construimos 57 viviendas, las construyeron ellos, los mismos. Pues está bueno. Fabricaron sus bloques, levantaron las paredes, trabajaba la mujer, trabajaban los hijos, y se hicieron sus casas de pared de bloque, techo de zinc. Puede venir una tormenta en invierno o en verano y están protegidos. Puede haber frío en invierno, pero tienen sus casas con techo de zinc y paredes de bloque. Bueno, yo lo que creo que, y lo mismo la gente de clase media, que no puede comprar un terreno. En la municipalidad hay demorado más de 20 loteos para poner tierras en oferta, para que baje el precio de la tierra, para que la gente pueda comprar. Todas estas cosas. Bueno, una lectura muy importante de toda la problemática de vivienda tiene Juan Carlos. Por supuesto, y si yo no tiro a la mesa de la discusión de los candidatos a intendente el problema de la vivienda, los candidatos están en otra cosa, en la seguridad, con cámara de gozo, están en y no es así. Entonces, yo, ¿qué le digo a los concordienses? Cuando planteas el cara a cara con el vecino, ¿qué te manifiesta? Porque mire, la lectura que haces es muy clara. Mire, yo hablo con los vecinos de arriba, de abajo, los pobres, con los ricos, y conozco la problemática. Concordia es una ciudad que está bien estructurada, una ciudad que si uno conociera otras ciudades de la provincia o del país, se va a dar cuenta que Concordia es una ciudad linda, hermosa, está bien, tiene las plazas nuevas, tiene las avenidas señalizadas, se está haciendo una costanera nueva, se está haciendo una planta de agua nueva, todo esto que Enrique consiguió en Buenos Aires, que por supuesto que le costó políticamente haberse ido a Buenos Aires a traer todo lo que trajo para Concordia, porque acá lo traicionan sus propios compañeros y en lugar de levantarlo a Enrique para que sea el candidato a gobernador de la provincia, le juegan en contra. Entonces, pero Enrique priorizó mejorar Concordia sabiendo que iba a tener un costo político irse a Buenos Aires, pero trajo obras como nunca se trajeron para Concordia, como la ciclovía esta que se está haciendo ahora con recursos del gobierno nacional, porque en el presupuesto del gobierno nacional hay recursos para hacer ciclovía, y Enrique consiguió esa plata estando en Buenos Aires, y Concordia va a ser una ciudad moderna como cualquier país, ciudad de Europa, de Buenos Aires. Buenos Aires tiene ciclovía por todos lados, Enrique logró mucho para Concordia, pero los que dejó al frente del municipio se olvidaron de la gente de los barrios. ¿Se cuenta? No puede ser que el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, desaloje por la fuerza pública con la justicia a las familias que están asentadas en terrenos municipales. ¿Se da cuenta? Cuando él tiene que resolver ese problema, uh-huh. Entonces, hoy es candidato a intendente Francolín, es candidato a intendente Ascue, uh-huh. un juez que tiene que impartir justicia, cometiendo injusticia en el barrio, desalojando familias muy humildes, con muchas criaturas, cuando tendrían que haber buscado entre el juez y el intendente una solución para esa familia. No expulsarla con maquinaria, romperle la casilla y tirarlo a la calle. ¿Cómo no me voy a poner, cómo no me voy a ofrecer para ser intendente para resolver todos estos problemas? ¿Tá? Aunque muchos dicen que estoy más para Feliciano Lajera que para la Municipalidad de Concordia. Bueno, si estando intendente me tengo que ir a Feliciano y La Jera, no tengo ningún problema porque ya hice todo lo que había que hacer y estoy dispuesto a trabajar para ayudar a muchas familias de Concordia que hoy están necesitando. Olvídate, Feliciano y La Jera. Viste que la gente generó este posicionamiento de decir, no, bueno, Calucho en algún momento se va a bajar y hoy empiezan a valorar que seguía hasta las últimas consecuencias. No es un dato menor, Juan Carlos. Porque el adversario político quería que me baje y decía a la gente que me bajaba. Yo no soy una persona de arrugar, por decirlo de alguna manera. Yo tomo decisiones y voy para adelante. El gobernante tiene que ser valiente, tiene que ser honesto, tiene que ver para adelante y ocuparse de los problemas de la gente. Que es lo que a veces le falta a muchos, ¿no? De tomar decisiones corajudas por ahí, porque hay que tomarla y hay que hacerlo, y no es para cualquiera. En esta lectura que hiciste de la problemática de vivienda, ¿no? Mucho tiene que ver con gestión a nivel provincial. ¿Es importante hoy el tema de la provincia? ¿También estás abocado al tema...? La provincia se dedica a hacer vivienda para los empleados públicos, para los maestros, para la policía, para los enfermeros. Pero queda un sector importante de la sociedad. Se dedica a eso, el IAPB, Instituto Provincial de la Vivienda. Uh-huh, uh-huh. Bueno, que estaba ahí, estuvo Francolini al frente de eso, que el gobernador lo echó porque no resolvía el tema de la vivienda. O sea, pero bueno. Ese es el IAPB. Por eso digo, pero deja una franja. Pero la gente nuestra, la gente humilde, la gente de los barrios, no pueden acceder a un terreno, menos a una vivienda. Pero sí, si tienen un terreno de eso, no les quepa ninguna duda que de a poquito, ladrillo por ladrillo, van levantando su casita. Y hay que ayudarlo. Y ahí es donde juega un rol el municipio. Pero por supuesto. Mire, yo hace 40 años más en Carretera La Cruz, el barrio nuevo, yo era un muchacho joven, no cumplía ninguna función en el gobierno, nada, construimos 30 viviendas ahí, y la hicieron los mismos vecinos. Ellos se encargaron de hacer su vivienda. La autoconstrucción. Yo era un muchacho joven, y ahí empecé con el tema de autoconstrucción. Esas 30 viviendas Carretera La Cruz las hice yo con los adjudicatarios, con los mismos vecinos que viven ahí hoy. Bueno, eso lo repetí cuando fui intendente, que hicimos más de 500 viviendas como el sistema del IAPB con cooperativa. Hicimos más de 1000 viviendas por el tema de autoconstrucción. Compramos tierra en todos lados y loteábamos y le adjudicábamos a la gente a pagar en cómodas cuotas, que es la que la gente no puede hacer hoy. Entonces, por eso yo me estoy ofreciendo y por eso le digo a la gente de Concordia, a la gente de Concordia, que cree que yo puedo ser un buen intendente, que tiene que ir a votar el domingo, tiene que ir a votar, es el día que tienen que hacer el gran esfuerzo, el sacrificio de perder el día porque tienen que ir a hacer cola, porque tienen que ir a votar. Le van a repartir boletas de todos lados. La boleta es grandísima ahora porque va desde el presidente hasta los concejales. El peronismo lleva dos boletas, una que va con Grabois de candidato a presidente y otra que va con Massa de candidato a presidente. Entonces, tienen que fijarse, tienen que tratar de conseguir la balota ahora, antes del domingo, tenerla dobladita, y el domingo llevarla lo lleve quien lo lleve, si lo lleva la gente del PRO, de Macri, la gente de Frigerio, la gente de Francolini, la gente de Gay, la gente... Nosotros no tenemos auto, no tenemos auto, no tenemos... No importa quién lo lleve. Que lleve no importa quién lo lleve, pero ellos tienen que llevar su balotita y ponerla... Si me tiene que votar a mí, tienen que llevar la boleta donde está la cara de Juan Carlos Cresto, Calucho Cresto, se tienen que preocupar de conseguirla, todo, porque el domingo lo van a venir a buscar de todos lados, le van a dar la balota para cuando entren a la escuela la pongan. Entonces la gente tiene que ser inteligente, tiene que prepararse para el domingo y ir a votar, ir caminando, si es una persona muy grande hay que llevarla, que la lleven, se tiene que preocupar porque el domingo van a elegir el próximo intendente para los 4 años. Así que... ¿Cómo estás analizando la interna hoy? A muy pocos días de lo que van a hacer los cierres de campaña, ¿vas a hacer algo en el día de mañana? ¿Cómo no, nosotros no tenemos plata, tenemos compañeros que nos están acompañando, los candidatos a concejales, hay mucha gente que nos está acompañando porque cree en nosotros, bueno, con mucho esfuerzo no tenemos plata, no tenemos para auto, no tenemos para nafta, no tenemos, tenemos fuerza, gana y de llevarnos al mundo por delante, pero porque creemos que se puede resolver los problemas de todas esas familias de Concordia que están hoy pasando mal, y ¿qué va a beneficiar también a la gente del centro? Porque si la gente del centro piensa, piensa inteligentemente, ¿cuál es el problema de ellos? Concordia, la gente del centro tiene agua, cloaca, luz, plaza, parque, calles asfaltadas, tiene lugares de esparcimiento, ¿está? Ellos quieren vivir tranquilos. Y bueno, démosle tranquilidad, ayudemos a la gente de los barrios, ¿está? Para que vivan felices, para que vivan dignamente, y ayudemos a los chicos para que estudien. Y a los jóvenes ahí, ¿cómo le apuntás? ¿Cómo le llega a Juan Carlos? Porque nosotros detectamos cierto enojo con la política, no en alguien en puntual, sino como descontento con la política, pero también renuevan. Con los jóvenes hay que trabajar, hay que concientizarlo. Porque hay jóvenes en la lista, ¿no? Hay una necesidad de trabajo, hay una necesidad de trabajo. Yo, por ejemplo, trabajé mucho, no siendo funcionario, ahora en estos meses para atrás, este año para atrás, con un grupo de profesionales, convoqué a un grupo de profesionales para trabajar en un proyecto muy ambicioso, que es el mercado concentrador, que es un mercado que va a estar frente a la Ruta 14 en el Parque Industrial. Es un mercado que está programado para 1 millón de personas, o sea, toda la Mesopotamia argentina. Se atendería desde ese mercado concentrador y centro de distribución. Y eso generaría entre 25 y 30 mil puestos de trabajo en toda la región, ¿no? Porque de ahí se abastecería a toda la Mesopotamia. Está listo el proyecto, todo. Yo se lo entregué a todos los candidatos a intendentes, porque si logramos eso... Sí, porque después se habló, después que vos lo instalaste se empezó a hablar. Pero si logramos eso, vamos a cambiar la matriz productiva de Concordia, va a haber trabajo para todo el mundo, ¿está? Con un aeropuerto internacional de carga que vamos a tener, y acá ese aeropuerto de carga es para transportar a Europa todo lo que es producto perecedero, o sea, todo lo que es verdura, hortaliza, frutas, todo. Bueno, yo creo que tenemos el futuro asegurado, ¿tá? Y es lo que a mí me preocupa, por eso estoy acá. Yo no voy a ver el mercado, en pleno apogeo el mercado concentrador, el aeropuerto internacional, porque van a pasar 5, 6, 7, 8 años, y uno ya va a estar más cerca de la eternidad que de la vida. Muchos están pensando que ya me tengo que ir para Feliciano y Las Heras, y yo todavía tengo para hacer mucho por Concordia, ¿no? Juan Carlos, ¿y pensás en los equipos que te acompañen en la intendencia? Por supuesto que conozco todo lo que hay adentro del municipio, lo conozco. ¿El empleado municipal te quiere o no? No, yo con el empleado municipal me llevo bien, pero los hago trabajar y les digo, muchachos, yo voy a cuidar a ustedes, a su familia, porque siempre se los dije, ¿está? Yo soy el intendente, yo los tengo que cuidar a todos, todos tienen línea directa conmigo, pero el trabajo cuídenselo ustedes. Uh-huh. Ustedes tienen que ser orgullosos de ser municipales, pero tienen que trabajar porque son una empresa de servicio y tienen que trabajar para que Concordia funcione bien, ¿no? Uh-huh. ¿Hiciste un análisis de los momentos tensos que se vivieron en la campaña? Más que nada con los precandidatos. Viste que a veces los compañeros son más duros con los mismos compañeros que con el rival después. Sí, yo no tuve problema con ninguno, ni me interesó ver a ninguno. Yo caminé los barrios, me reuní con los vecinos en los barrios y hablé con la gente. Les recordé cómo fui cuando fui intendente, cómo trabajé con los niños, que es muy importante, con las brigadas verdes, con los coros de niños, con la gimnasia aeróbica, con los 40 profesores de educación física trabajando en los barrios. Todos los años compraba 4,000 o 5,000 yogui, que los hacía hacer con una buena tela para que los chicos estén bien vestidos, para que en invierno duerman con los yogui y no pasen frío. Todos los años me ocupaba de estas cosas. Así que... Ahí hablale al oyente. Sé que estás ocupado, por eso te voy a despedir, pero hablale al oyente, hablale al ciudadano de Concordia que está escuchando el programa, por qué tiene que elegir la lista 122 con la fuerza de los hechos que encabeza Juan Carlos Crestón. Tienen que preocuparse y elegir bien. No digo que me tienen que votar a mí. No soy imprescindible. Tienen que saber a quién votar. Tienen que preocuparse, esta semanita quedan 5 días, se tienen que preocupar de ver, ¿tá? Tienen que tomar decisiones estos 5 días, ¿tá? Y votar a la persona que ellos creen de que le va a responder y va a ser un buen intendente. Intendente es cualquiera. Intendente se sienta cualquiera en el sillón de Sorraquín y es intendente. La municipalidad tiene una estructura que funciona, ¿tá? Ahora, un buen intendente que se preocupe por los problemas de la gente, que se preocupe por los problemas de los barrios, que se preocupe y esté con las antenitas para ver cómo soluciona los problemas, que atienda a la gente, no es cualquiera, ¿tá? Entonces, ellos tienen que saber qué van a elegir. La gente grande me conoce, los jóvenes, yo hace 16 años que dejé de ser intendente. Así que los que trabajaron conmigo en las Brigadas Verdes, en el Carnaval de los Pequeños Duendes, en los coros, todos esos chicos que tenían 10, 12, 15 años, hoy son chicos grandes de 30 y pico de años, ¿tá? Los chicos que votan hoy de 16, 18, 20 años no me conocen, o sea que depende de los padres que los asesoren. Juan Domingo, de Sabrina, que están en la lista, que son muy jóvenes. Apelo a tu experiencia. ¿Deja una vara alta en la intendencia, Enrique? ¿Te toca ser intendente? Sí. Enrique ha conseguido para Concordia lo que no se consiguió nunca. Ha hecho gestiones en Buenos Aires y mandó obras para Concordia como nunca. ¿Está? Concordia está preparada y estructurada para recibir el futuro, ¿está? Porque ahora va a tener una planta de tratamiento cloacal, tiene una planta de reciclado de basura que no la tiene ninguna ciudad del país, porque es la primera que se hizo de este tipo, ¿está? Una planta nueva de agua para los próximos 50 años. Los accesos a Concordia. Los accesos todos nuevos a Concordia. Se están repavimentando las calles, se están asfaltando calle y cordón cuneta en los barrios. No, Enrique ha hecho una muy buena gestión, ¿está? Por supuesto que pagó un costo político haber sido a Buenos Aires, pero él priorizó mejorar Concordia, o sea, él priorizó hacer lo que le convenía a la ciudad de Concordia, que con el tiempo se va a dar cuenta los concordienses de que el trabajo que hizo Enrique en Buenos Aires para Concordia no se hace fácil. Y después, también apelando a tu experiencia, te toca asumir el 11 de diciembre. ¿Te encontrás con una municipalidad ordenada? Sí, la municipalidad. Mirá cómo te tuve fe ahí, asumir. Yo la recibí a la municipalidad en la época de Menem. Que había que contar las moneditas para pagar los sueldos. Te tocaba el aguinaldo ahí al toque. Y la recibí también después de la Rúa, después de que le tocó a Orduna en la crisis. Me acuerdo que compré camionetas usadas porque no había vehículo en la municipalidad. Hoy hay todas camionetas nuevas, autos nuevos, camiones nuevos, todo. Yo compré usado porque no había plata. O sea que ese problema se arregla. Los problemas que se arreglan con plata no son problemas. El problema es cómo arreglamos la cabecita de la gente en los barrios para que vivan dignamente, para que vivan bien, para que los chicos estudien, que mañana no sean resentidos, que dejemos que tener en la cárcel el 70% de los chicos que están presos no terminaron la primaria, no terminaron la secundaria, ¿tá? Entonces, eso no se arregla con plata, eso se arregla trabajando con la gente, llevándole mejor calidad de vida a la gente, uh-huh. que los chicos estudien, todo eso. Uh-huh. Así que eso no me preocupa. Ahí está. Juan Carlos, un gustazo, como siempre, haber compartido lo que fue esta campaña electoral. Siempre ha sido un gustazo tenerte en el programa. Lo mejor para el domingo y sabés que contás con nosotros. Muchas gracias y bueno, que tenga suerte la gente de Concordia el domingo. Ahí está, Gracias Juan Domingo, gracias Juan Carlos.